Pablo Weisberg. Buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos para charlar en esta kermés en el 106.1 de Santa Rosa y Toay. Te presentábamos hoy como autor de La noche de las corbatas, entre otras obras periodísticas. ¿Te gusta que se diga así? ¿Obras periodísticas o cómo? No, sí, claro, porque son obras de no ficción, son periodísticas. Bien. Vos haces también te va el mote, la definición de escritor, ¿te gusta? ¿Cómo te llevas con eso? Para arrancar, ¿el periodista y el escritor se llevan bien entre sí? Sí, que sí, qué sé yo, son como lo que pasa es que el escritor está más asociado a la ficción en general, o por lo menos yo lo pienso más vinculado a la ficción, pero siempre son géneros que están muy pegados, digamos, viste que el periodismo trabaja con la realidad, con la reconstrucción de la realidad, siempre desde un punto de vista, por supuesto, y la ficción se nutre mucho de la realidad. Entonces, bueno, ahí hay como muchos puntos de contacto. Bien, sí, más vale, seguro que están ahí cerca, pero justamente por eso a veces uno desde el periodismo se niega como escritor terminantemente, eso también pasa, y por eso te consultaba la mirada. Sí. ¿Vas a venir a La Pampa para el Festival PAM? ¿Qué sabes de nuestra provincia? ¿Qué sé de la provincia? Sí, o cómo ¿qué te imaginás que somos? No, bueno, una región, una zona de mucha producción agrícola, por ejemplo. Sí, mucho campo. Mucho campo. Y dueños, claro, de campo, supuesto. Más vale. ¿Eh? Y dueños de esos campos tenemos. Y muchos dueños de campo, claro. No tantos. No tanto. Pocos dueños y muchos. No, y mucho, perdón, campo. Claro, pocos. Exactamente. Exactamente. Pocos dueños con mucho campo. Pablo, sí. Cintia te saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Decíamos, recién vas a venir a una de las mesas del Festival PAM y vas a dar un taller sobre investigación periodística. Digo, ¿cómo pensás encararlo? ¿Habitualmente haces este trabajo? Mirá, vamos a ir con Felipe Celestia, que es el con quien vengo trabajando hace unos 10 años, más o menos, un poquito más tal vez, haciendo los libros juntos, y desde hace un tiempo empezamos a pensar la posibilidad de sistematizar y de reelaborar y darle como una especie, sería como una suerte de marco teórico, que no lo es, pero vendría por ese lado a lo que al método que nosotros nos armamos para trabajar juntos y para investigar, para las dos cosas, y para trabajar en procesos largos de investigación, y para trabajar de alguna manera sin un jefe o sin un editor constantemente sobre el trabajo, que es algo poco habitual para los periodistas. Siempre trabajamos adentro de una estructura, ya sea una radio, un canal de televisión, o un medio digital, o un medio gráfico, digamos, ¿no? Un diario, una revista. Siempre estamos dentro de una estructura y compartimos un espacio con otra gente. Siempre tenemos una estructura de jefes por arriba, en general, o hacia los costados, depende del lugar que ocupemos. Y bueno, y esto de alguna manera, rompe con eso, digamos, ¿no? El hecho de laburar juntos, o solos, pero sin un jefe directo y sin un monitoreo constante del trabajo y en un proceso de largo plazo, digamos, que no se resuelve ni en una semana ni en un mes, genera un montón de cosas, entre inseguridades, dudas, no saber por dónde ir, perderse en un mar de información. Y bueno, el método que nosotros nos armamos lo empezamos a buscar una sistematicidad y a buscarle explicaciones a algunas cosas que hacemos muy intuitivamente, ya que en algún momento necesitamos en el pasado teorizarlas y después se nos hicieron carne, digamos, ¿no? Y lo que hicimos fue desarmar eso y empezar a darle una forma, un sistema, para poder explicarlo. Surgió también de la discusión con otros compañeros del oficio, ¿no? Que planteaban, bueno, ¿y cómo haces esto? Sobre todo, por ejemplo, con Juan Carrá y Waldo Cebrero, que son de algún medio fundadores del PAM, estuvieron en el primer PAM. Esto lo discutimos mucho, lo intercambiamos mucho, esto de, bueno, ¿cómo haces tal cosa, no? Uh-huh. Y bueno, y ahí nos tuvimos que poner a pensar cómo la hacíamos, digamos, porque la hacíamos. Como nuestro primer libro surgió del hacer concreto, igual que los demás, pero digamos, sin una teoría, bueno, teníamos como esa deficiencia de alguna manera, ¿no? De saberlo hacer, y nos costaba mucho explicarlo y darle y contarlo, con, digamos, desarmar eso que habíamos aprendido a hacer. Pablo, estos laburos de largo aliento, además de tiempo, llevan mucha guita en general, o sí, hacen perder guita. Claro. Y no están estimulados por ahí, o no estimulan los espacios tradicionales para publicarlos. ¿Ustedes lo hacen concretamente para ponerlo en dónde? No, los medios de comunicación en general, salvo algunos casos muy contados y dentro de esos casos contados con algunos periodistas puntuales, no trabajan en tema de la investigación porque es carísimo. Entonces nosotros lo trabajamos por afuera y lo hacemos, viste, es como nos gusta, digamos. Básicamente esto con esto no es como vos decís, se invierte plata más que se gana, digamos, ¿no? Aunque no sea plata en dinero físico, sino en tiempo por ahí, ¿viste? Nosotros arrancamos nuestro primer con la biografía de Ortega Peña, la empezamos a trabajar porque teníamos ganas de salir de la presión cotidiana del medio de comunicación en el que trabajábamos juntos, y decidimos meternos con ese libro, digamos, con esa historia, con esa vida, y la realidad es que la excusa de la Ortega Peña para contar un periodo histórico y un proceso que hizo una parte de la juventud, entonces, en los 60 y 70, y sobre eso nosotros laburamos, estuvimos muy contentos durante mucho tiempo haciendo lo que queríamos, sin ganar un peso, y en un momento dijimos, bueno, esto hay que materializarlo en algo, y armamos su primer capítulo, lo llevamos a las editoriales, y ahí Editorial Aguilar le gustó la propuesta y nos contrató. Uh-huh. Y a partir de ahí quedamos como enganchados con Aguilar y seguimos publicando por ahí. Bien. ¿Cómo estás, Maxi? No sé si me fui no, muy por las ramas. Está perfecto. Pablo, Maxi te saluda. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cuatro libros ya tienen publicados, sí, en Aguilar? Uh-huh. Cuatro libros. Cuatro libros en 10 años. Eso es bastante, digamos, para el trabajo. Porque, sí, como decías antes, un trabajo de información. Un trabajo que hay que recordar mucha información y que te lleva mucho tiempo. Está bueno que hayan podido ser cuatro libros, ¿no? Sí, sacamos más o menos un libro cada 3 años. Y empezamos a trabajar juntos en el 2004. Son 12 años ya. Y ahí te da el promedio justo, claro. Y da justo, ¿eh? Claro. Alguno por ahí un poquito más, un poquito menos, pero ese es el promedio. Lo que pasa es que, viste, como de alguna manera se nos hizo vicio, porque lo que ocurre es que cerramos uno y ya empezamos como a pensar en el otro, casi que no tenemos pausa entre uno y otro. Uh-huh. Y mientras tanto, Pablo, ¿ustedes también forman parte de alguna estructura con jefes y todo eso? Sí, claro, y sí, uh-huh. Lo que nos da de comer, lamentablemente, es otra cosa. Bien. Entonces, claro. Felipe, desde hace ya unos 12 o 13 años, trabaja en la agencia Telam. Ahora está acreditado en la Casa de Gobierno. Y yo fui pasando por distintos lugares. Empezamos trabajando juntos en la agencia Noticias Argentinas. Después él se fue a la agencia Telam. Yo seguí ahí en NA durante un tiempo más. Después pasé al diario Buenos Aires Económico, donde empecé a trabajar temas de economía y medio me especialicé en eso, sin ser economista. Y después pasé a Infojus Noticias a trabajar temas judiciales vinculados a la economía, digamos. Básicamente era todos los temas que tenían números los agarraba yo, digamos. Y bueno, yo ahora estoy sin trabajo fijo, trabajando como freelance. Porque fui despedido de Infojus Noticias junto a otros 20 trabajadores más con el cambio de gobierno, digamos, ¿no? Sí. Sin, claro, porque sin eras un ñoqui. Que eso. Eras un ñoqui y no tenía la experiencia suficiente para trabajar en el área, digamos. El ñoqui que se dedicaba a los números. Y aparte, un ñoqui guerrillero. Claro. Sí, sí. Pablo, también van a presentar en el PAM, como vos decías con Celesia, el libro La noche de las corbatas, que también trata uno más de los crímenes de la dictadura. Es un tema recurrente también en las investigaciones de ustedes, porque a todo el mundo atrae, ¿no? La historia propia. Pero, ¿tienen alguna cuestión en especial con esta temática? Y evidentemente debe estar, digamos, pero hay una cuestión, que es que la historia reciente de la Argentina, y particularmente el golpe de Estado, el último golpe de Estado, influyó mucho en la estructura económica y, digamos, produjo un cambio. Si bien los golpes de Estado que sufrió la Argentina fueron modificando las estructuras económicas y las relaciones de poder, ninguna lo fue tan profundamente como el golpe del 76, cuyos efectos continúan muy claramente hasta hoy. Entonces, yo creo que, y acá vuelvo con esto que decía al principio, cuando tengo que teorizar y explicar, miro para atrás y lo repienso y digo, bueno, sí, ahí está la explicación, digamos, que el golpe generó modificaciones muy fuertes. Ahora, si vos me decís concretamente por qué arrancamos con eso, y es como más simple, nosotros trabajábamos juntos en la misma redacción, y junto con Felipe y con otro compañero más que después se fue, hizo otra cosa, que es Máximo Charro, un gran amigo, discutíamos mucho en ese fin de los 2000, en ese inicio de los 2000, qué sé yo, entre el 2000 y el 2002 discutimos, se discutía mucho política en todos lados, igual que ahora, pero digamos, y aparecía mucho la figura de Ortega Peña, por distintas cuestiones. Muchas vinculadas al tema de la deuda, venía el periodo del megacanje, volvíamos a discutir otra vez qué pasaba con la deuda externa. Y Ortega Peña, con Eduardo Luis Duhalde, uno de sus libros es El empréstito Baring Brother, que hace Rivadavia. Ese empréstito es la matriz de toda la toma de deuda de la Argentina, uh-huh, desde ese momento para acá. Todas, uh-huh, son iguales, o básicamente iguales, digamos, ¿no? Se toma deuda, la deuda no se aplica para lo que se iba a hacer, para lo que estaba definida tomarla, y se va en gastos de comisiones, bancos y demás. Y después se renegocia y aumentan los intereses. Eso es básicamente lo que ocurrió con todas las tomas de deuda, desde el empréstito de Baring Brother hasta el megacanje. Y hasta la de este año, que ya podemos avisar también, ¿no? Claro. Es lo que va a pasar, claro, lo que aprobó la Cámara. Sí. Cuando te damos una nota dentro de 10 años, vamos a decir, ¿te acordás? Exacto. Entonces, por ejemplo, viste, ahí siempre hablábamos con eso y un día dijimos, che, ¿por qué pasó con Ortega Peña? Y empezamos a ver y no había nada, dijimos, ¿por qué no nos metemos con este tipo? Y lo que nos pasó era esto, digamos, que sus trabajos explicaban un poco lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, que estaba muy vinculado al golpe de Estado, con una modificación de la estructura económica, un proceso de desindustrialización, de toma de deuda sistemática, bueno, qué sé yo, estaba como ahí. Y después como que se nos fueron enlazando los libros, claro, de alguna manera. Qué sé yo, Firmenich apareció como un desafío en el sentido de, bueno, biografiar a un personaje vivo que había sido el jefe de una estructura político-militar muy grande o la mayor de la Argentina, qué sé yo. Después Tablada, lo que nos pasó con Tablada era que cuando nosotros tenemos que darle el contexto político a los distintos periodos de la vida de Firmenich y de la organización Montoneros, cuando se produce el asalto de la Tablada, Firmenich opina sobre eso, entonces nosotros teníamos que resumir en dos o tres párrafos ese asalto. Y nos costó mucho, incluso si uno mira hoy cómo lo definimos, es una definición como, digamos, políticamente correcta, para no meter la pata, digamos, como, uh-huh, incluso hasta como por arriba. Y cuando tuvimos que pensar en qué libro volvíamos a hacer, empezamos a discutir con qué había pasado en Tablada, porque nos sentíamos como que teníamos un hueco. La espina ahí, claro. Sí, como que no lo podíamos explicar. Dijimos, a ver, y empezamos a rascar y vimos que había ahí un tema interesante para meterse, para contar, un proceso, que había una organización política y el último asalto a un cuartel, ¿no? Creo que el hueco lo tenemos muchos, porque precisamente los que nacimos en el 80 y pico, 90, siempre nos quedamos. De la Tablada hay muy poquito escrito, muy poco. Claro, bueno, es que era un tema, viste, era muy complicado meterse con eso, Sí, y los propios protagonistas, además del silencio tradicional del poder, se sumó también un silencio, en algunos casos, intrigante de los propios protagonistas, ¿no? De quienes fueron. Sí, por eso era muy complejo meterse con eso. Y en la noche de las corbatas, como vos decías, uno se imagina el periodismo de investigación, y vos lo sabrás definir mejor qué es lo que haces puntualmente, pero... Y todo lo que referís a los procesos, las circunstancias históricas, necesitan muchas veces un hecho que haga de excusa, entre comillas, ¿no? Vos usaste esa palabra y bien. La noche de las corbatas también es un episodio fantástico. No es fantástico, es real, pero quiero decir, parece fantástico. Y estaría bueno que lo resumas vos mismo, que sos seguro el que mejor lo puede sintetizar, porque es una historia rica y que merece conocerse más de lo que se conoce, posiblemente. Sí. Ahí, por ejemplo, con La Noche de las Corbatas, nosotros nos encontramos, y ahora cuento bien qué era, pero nos encontramos, nos metimos en un tema que pensábamos que era más pequeño del que finalmente fue. La Noche de las Corbatas es el secuestro de un grupo de abogados laboralistas que se produce entre el 6 y el 8 de julio del 77, a eso se le llama La Noche de las Corbatas. A ese operativo el nombre se lo ponen los represores, que eso también diferencia a esta noche de otras noches, como la noche era de los bastones largos o la noche de los lápices, sí. Digamos, ahí no son los victimarios los que ponen los nombres, sino las víctimas o los sobrevivientes, o los familiares de las víctimas, digamos. Ese secuestro que coordinado de ese grupo de abogados, en realidad, arranca un mes antes, prácticamente, con el secuestro del matrimonio de Jorge de Candeloro y Marta García en Neuquén, a pedido del ejército, y los llevan hasta Mar del Plata, ellos eran de Mar del Plata. Y ahí lo que hay es un ataque contra un grupo de laboralistas que no solamente defendían trabajadores en los reclamos laborales, en los reclamos salariales por ahí, sino que participaban de los procesos colectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que eran abogados que, junto con los sindicatos, por ejemplo, negociaban los convenios colectivos de trabajo, como el convenio de los fileteros de 1975, que fue un convenio muy importante, el último en democracia antes del golpe. En ese grupo de abogados laboralistas está, entre otros, Norberto Centeno, que es el creador de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974. Una ley que se discute entre los abogados laboralistas, la compila Centeno, pasa por el Congreso, es promulgada por el gobierno democrático, y no dura ni 2 años, y la dictadura, a los 30 días del golpe de Estado, la recorta en un 40%. Cuando nosotros encontramos este dato, terminamos de entender que los habían secuestrado, asesinado o desaparecido estos abogados laboralistas solamente por ser abogados laboralistas y defender a los trabajadores, porque lo que implicaba esa angurria y esa desesperación por modificar la Ley de Contrato de Trabajo era cambiar las relaciones económicas en la Argentina, modificar la distribución de la riqueza rápidamente. Estos abogados no eran militantes, solamente, militaban con su profesión, defendían a trabajadores. Sí, pero venían, claro, ellos venían de distintas experiencias de militancia política, no sé, Centeno venía de ser militante de la resistencia peronista, incluso había estuvo preso en Sierra Chica, cada golpe de Estado caía preso. Y los otros venían de distintas experiencias, no sé, Tomás Fresneda era un peronista de izquierda, Raúl Alais, Jorge Candeloro y Salvador Arestín, provenían de la izquierda marxista y maoísta, algunos con mayor tiempo de militancia que otros, digamos, pero al momento en el que se producen estos crímenes, ninguno militaba ya hacía rato dentro de una estructura política, ¿no? Digamos, sí ejercían su militancia desde la defensa de los derechos de los trabajadores. Y nosotros lo que nos encontramos a través de esta historia, digamos, de la Noche de las Corbatas, que para nosotros primero era como contar ese operativo, lo habíamos pensado así como algo más, si querés, más pequeño, como de trabajo, en términos de horas de trabajo, nos encontramos con que eso explicaba, por un lado, la modificación de la ley de contrato de trabajo, porque era trasladar al terreno el crimen que se había hecho con esa ley, explicaba el proceso industrial, económico que sufre Mar del Plata a partir de los 60, y explicaba también las responsabilidades civiles, porque hay un juez, que es el juez Hoff, que hoy está siendo investigado en una causa penal por su rol como juez durante el por no haber tramitado los habeas corpus, por no haber reclamado el cuerpo de Jorge Candeloro, que el ejército le avisa que estaba muerto. Entonces nos encontramos con un hecho que tiene, y vuelvo a la pregunta esta de por qué vuelven sobre los 70, con un hecho que tiene una actualidad tremenda, sobre todo cuando hay un cuando el gobierno plantea que hay que volver a modificar la ley laboral y aplicar normas que son regresivas y no progresivas para el trabajador. Entonces, bueno, nos encontramos con un tema que tiene mucha actualidad de alguna manera, ¿no? A propósito de esto último que decís, digo, como un ñoqui que se dedicaba a los números, ¿cómo, periodísticamente, digamos, cómo definirías la realidad económica ahora en nuestro país? Y yo la veo muy complicada, sobre todo por lo que muestran los distintos índices. El índice que mires está para atrás, o sea, se frenó la construcción, cayó la demanda de empleo y aumentó la desocupación. No solo cayó la demanda de empleo, sino que se produjeron despidos, las empresas no están pensando en contratar personal, se produjo una devaluación que se trasladó a precios cuando en realidad los precios ya habían tenido aumento, porque eso es interesante, los precios de los alimentos, de todos los productos que se venden en la Argentina, tuvieron más aumentos que los que aumentó el dólar en la última década. Sin embargo, tras la devaluación, el salto de la devaluación se trasladó a precios. O sea que aumentaron dos veces, si uno lo midiera por precio y por dólar, digamos, ¿no? Y además se produjo un tarifazo que también se trasladó a precios. Y las paritarias están limitadas. Entonces, parece, digamos, vamos a un enfriamiento. Estamos sufriendo un enfriamiento del consumo, de la economía, que no... sorprendente. Entonces, sorprendente que lo haya provocado el gobierno tomando medidas en un contexto global donde el mundo necesita desprenderse de mercaderías y además abren la importación o hacen más laxos los controles de importación, con lo cual empezás a tener productos importados. Uh-huh. Con el impacto que eso va a tener, que ya está teniendo, sobre la producción local. Es como raro, parecería como generando una situación de tormenta perfecta. Sí, es raro, o sea, a los que más o menos sabíamos que podía pasar con este gobierno, como que nada te sorprende, ¿no? Pero a la vez hay una cosa que sí sorprende, que es esto, que digo, que no hagan algo como para frenarlo, porque, digamos, están en una vuelta que ellos mismos se están perjudicando, o sea... Va a llegar un momento que le va a explotar. Yo no sé si se están perjudicando. No ellos mismos, digo. No están haciendo una a favor del pueblo. Y en un momento, o sea, la gente en un momento va a dejar de consumir, qué sé yo. Hoy la Nata dice que el aumento de tarifas son una leyenda de las redes sociales. Pero en un momento el bolsillo le va a seguir apretando y van a dejar de mirar a la Nata. Creo yo que va a pasar. Y tiene que explotar por algún lado, ¿o no? Sí, no sé. Ya ahí es como... Sí, supongo que sí, pero... Mirá, esta semana justo estuve con un vocero de uno de los cuatro o cinco supermercados multinacionales que operan en la Argentina. Uh-huh. Y el último mes el consumo, sus ventas medidas en términos interanuales le cayeron el 8%, o sea, yo no me acuerdo si me estaba hablando de junio o de julio, pero no importa, porque no cambia eso. O sea que julio de este año o junio de este año contra el del año pasado le cayó 8% la venta de alimentos. Lo que quiere decir que la gente, los consumidores, el pueblo, los usuarios, recortaron un montón de gastos hasta llegar a recortar el consumo de alimentos. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Porque, o sea, porque parece que 8 puntos... Hasta hace un ratito hablábamos del recorte de la venta de libros, por ejemplo, en la entrevista que hacíamos antes. Claro. Lo cual es lógico, es entendible, pero va bajando esa escalera hasta llegar a cortar lo que no podés cortar. Sí, la claro, teoría del derrame, pero perjudicial. Claro, es al revés. Lo que pasa es que cuando vos recortás la compra de alimentos en el supermercado, significa que dejaste de ir al cine, sí, dejaste de ir a cenar, dejaste por ahí, no vas a jugar a la canchita dos veces por semana y vas una vez por semana. Empezaste a recortar un montón de cosas y después llegaste a recortar eso, el consumo de alimentos. Sí, desde ya. Recién cuando decías, no sé si les está yendo tan mal, bueno, hubo una mirada de sabedores de la economía que señalan que el verdadero plan neoliberal necesita de una crisis, ¿no? Y como esa crisis no estaba ocurriendo, también se puede producir esa crisis para después aplicar medidas que serían incluso más brutales. Sí, porque plan. Lo que pasa es que lo que está en discusión es siempre... es la distribución de la riqueza, o sea, cómo se reparte la torta de la economía. Eso es lo que está siempre en discusión. Entonces, lo que uno, desde una mirada más social o pro desarrollo económico, dice, bueno, si la gente gana mejor y consume más, ese dinero vuelve a la fábrica, digamos, al que produce, al dueño del capital, vuelve ese dinero. Claro, está bien, pero eso implica un montón de cosas. Esa es una forma de que vuelva esa ganancia. Ahora, la otra forma de que vuelva esa ganancia es con salarios precarizados, menores derechos sindicales, menos pagos de cargas sociales, digamos. Esa es la otra forma también. Bueno, lo que se está aplicando hoy es esa otra forma. Bien. El tema es... Siempre tiene que ver con cómo circula el dinero. Más vale. Pablo Weiber, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos y vamos a estar conociéndonos, viéndonos, escuchándonos, sí, claro, con la oportunidad del PAM. Sí, sí. Muchas gracias por la llamada, por la entrevista. Y sí, claro, nos vamos a ver allá. Seguramente no comeremos asado porque ahora está casi incomparable. Mentira, mentira. El mejor asado del mundo está acá, en esta provincia, eso es seguro. Bien. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Pablo Weisberg, que es autor de La noche de las corbatas, entre otros libros de investigación, más o menos rondando temas similares, pero además especializado en periodismo económico, y por eso terminábamos hablando de estas cuestiones.